Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas, violencia, pandillas y tráfico de sustancias. El buen vivir. A partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas, violencia, pandillas y tráfico de sustancias. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Un programa más con ustedes, Arcel, Jessica. Noches, Lapsang. Epa, qué interesante. Retumbó un poco la cabina. Buenas noches, Lopsan. Buenas noches, Arcel. Saludando a Milga Sánchez y a Enol en controles. Muy bien, tenemos una grata visita. Enol, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¡Excelente! Sí, dice. Responde, programa muy frío hoy día, un programa bastante frío, el clima está frío, hay sur, por suerte ya no está chinchando. Y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas en diferentes partes de este planeta. Tema de hoy día es, dando continuidad, en el programa anterior llevamos a cabo un segmento en el cual dos jóvenes nos presentaron sus trabajos. Esto en la misma línea de el tema que estamos proponiendo, que es plan de vida y orientación vocacional. En consecuencia, el tema de hoy es orientación vocacional y tocaremos el concepto de vocación. ¿Qué es la vocación para todos nuestros jóvenes? Está ligado a una secuela de programas que vamos a ir desarrollando para que tú, mis amigos y amigas, puedan informarse, valorar un poco las capacidades y habilidades que tienen para poder encontrar la vocación. Arcel. Vocación. Vocación es un tema fundamental, no solamente para los jóvenes, para los viejos, para cualquiera que esté buscando un poco de sentido. Una vocación es en filosofía siempre le dicen el sentido de la vida, ¿no? El que tiene una vocación y la sigue ha encontrado un sentido a la vida, ya sea como el otro programa veíamos a esa ama de casa que era entrevistada y que había encontrado como madre de familia una vocación, y ama de casa era algo que tenía que hacer y cosas que tenía que cumplir para desarrollar esa vocación familiar. Y luego encontramos a aquel profesor que había desarrollado multitud de empleos, pero que todo estaba un poco abocado a ese querer comunicar. Y por ejemplo, se sentía ejemplo de alguien que comunica, alguien que se relaciona con jóvenes o con otras personas y les da un poco de todo eso que fue adquiriendo a lo largo de su vida. La vocación es el sentido de la vida, ¿no? Muy bien. Es así que todos nosotros vamos teniendo una vocación y la tenemos. La tarea y el trabajo va a suscitar en cuanto a descubrir esa vocación que tenemos. Muchas personas elegimos una profesión de acuerdo a gustos, expectativas. Muchas personas actualmente desarrollan un oficio de acuerdo al aprendizaje que fueron teniendo, de acuerdo a sus intereses y a los ingresos que esperaron tener. Pero la vocación va a esa esencia, como nos explicaba Arcel. Está ligado, sin duda, al aspecto de elegir, está sin duda al aspecto de qué me gusta, qué realizo y ese asunto nos parece interesante. Vamos a ir hablando sobre ello. Jessica, ¿cómo le va sonando este concepto de vocación? ¿Qué le parece? ¿Usted ha reconocido en usted, ha identificado y viste si estás con alguna vocación actualmente? ¿Ves esta vocación en ti sobre algún concepto, sobre algo que te gusta? Sí, lo dan de cuenta que, según lo he entendido, ¿no? La vocación es algo que quizás muchas personas, por más que estudien alguna carrera o tengan alguna profesión, por más que la busquen, digamos, por recursos o por otras cosas, la vocación es algo que tienen alguna carrera, pero desempeñan otra área, ¿no? Entonces, desempeñan el área que les gusta, el área que más los llama, el área que ellos se sienten más capaces, ¿no? En mi caso, te cuento que sí estudio comunicación, me gusta mucho lo que es la carrera, y bueno, ahora no desarrollando lo que es la radio, y me parece súper interesante, me gusta mucho, así que creo que estoy en el área exacta. Sí, parece que lograste combinar, o las situaciones que fuiste construyendo en tu vida, hace que podás engranar el asunto de tu vocación con ahora tu profesión, ¿no? Este programa, esta cabina también es parte de la vocación que tienes, porque en sí no es una tarea que se te ha dado, que se te dio de un docente o de una tarea de la universidad, sino es algo que se presentó, que es parte de San Isidro y sí te involucraste, entonces seguiste esa vocación. Qué interesante. Arcel, ¿algún comentario? Sí, me gusta ver cómo a veces confluyen las cosas y en ese cruce uno de repente se encuentra, ¿verdad? Sí. Y a veces parece que uno dicen que no hay casualidad sino causalidad, como que uno con su mirada y con su buscar en las ciudades, que nosotros vivimos en ciudad, y con su buscar va acomodándose a aquellos espacios en los que se siente llamado, ¿no? Que es lo que es una vocación, una llamada, ¿no? Se siente llamado, algo dentro de sí mismo tira hacia ese lado y acabamos encontrándonos la gente que nos tendríamos que encontrar, ¿no? Sí. Llamados por una misma cosa, ¿no? Por una misma vocación. Así es. Quiero también hablar sobre ese asunto de vocación que en algún principio yo lo entendía más ligado a la parte religiosa. Estudié en un colegio en el cual, dentro de las materias, sea de técnicas de estudio, hablaban sobre una vocación, ¿no? Cuando nos daban el perfil de qué queríamos ser, y cuando se refería al ser religioso, lo ligaba mucho respecto a eso, al asunto de la vocación. Y si bien en un principio lo entendí y tal vez algunos colegas, algunos amigos radioescuchas, amigas también radioescuchas, lo ligan a veces solamente a vocación a algo que es netamente religioso. Esa fue mi primera impresión cuando escuché y fui entendiendo esa palabra de vocación. Las hermanitas que tienen vocación para servir y vamos sobre eso nada más, pero ahora con el concepto que ahora actualmente lo lanzas, pues creo que vocación va a algo que está dentro de uno, indistintamente si es militar, religioso, político o escritor, ¿no? Ajá. Hablando de ese tema, Lobsan, te cuento que acá tengo una pequeña definición de lo que es la vocación. Excelente. Respecto al cristianismo. Dele, dele. Nos dice, es un llamado o destino que se tiene en esta vida. La vocación de los laicos consiste en buscar el reino de Dios e involucrarse en asuntos temporales y dirigirlos de acuerdo a la voluntad de Dios. En las vocaciones católicas religiosas, los sacerdotales están dedicadas al servicio de la religión y la iglesia, como el sacramento universal de la salvación. Entonces, vio, muchas veces cuando vas buscando la palabra vocación, seguramente encuentras algo ligado a la religión. Indistintamente, yo te comento, ¿no? Que pasé por un colegio católico, un colegio adventista, un colegio evangélico y luego un católico. Y entonces... no te convencieron para que fueses cura. Exactamente. No pudieron. Contra los... Pero sí, pero vamos a ver que ese término de vocación pues va ligado mucho. En un principio lo entendemos así, pero ahora estamos como que tal vez rompiendo algunos esquemas de algunos radioescuchas también, como el mío, que el término de vocación no está ligado a la religión, sino está ligado a ese gusto que tienes por hacer alguna actividad. En sí tiene que ver también con esa llamada, ¿no? Lo que entienden desde el cristianismo, que es lo que más conozco, el catolicismo, es una llamada. Y esa llamada, bueno, se puede sentir muy fuerte y se puede desempeñar en muchos campos. En el catolicismo, uno de los valores fundamentales que tiene el catolicismo es la voluntad de servicio. Y es así que a mí me toca trabajar con muchas personas que tienen como un valor fundamental decir, yo no elegí ser director de unidad educativa o yo no elegí ser profesor. Sencillamente, Dios me puso aquí. Interesante. Como una llamada, ¿no? Como una llamada, se encontró en mi camino. ¿Y qué es lo que hay? ¿Cuál es la vocación? La vocación es la voluntad de servicio, de servir al reino de Dios. Esa es la vocación, la llamada. La llamada al servicio a un proyecto más grande que es el sentido de la vida. Que para un católico que sea bien creyente, sí, el sentido de la vida es el reino de Dios. Entonces, en ese sentido también es una llamada. Pero llamadas así de fuertes se encuentran en otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo del arte. En el mundo del arte también tenemos esa llamada. No todos los artistas son artistas satisfechos. Sufren como artistas, sienten una llamada a ser artistas y algunos son artistas frustrados. Simplemente sienten la llamada de expresión y la siguen, la persiguen y algunos lo logran, otros no. Pero esa llamada en esos casos se siente. La militar. El otro día yo leía... a un pedagogo que justamente un pedagogo, no voy a recordar el nombre ahora, pero es un pedagogo peruano que hablaba justamente sobre estas tres profesiones de una vocación con efecto llamada muy fuerte, que es la artística, la militar y la religiosa. Sí, y sí, por sí, eso sí, me ha llamado tanto la atención que lo hayas dicho. Seguramente hemos tenido un cruce ahí de información y no, los dos hemos llegado a las mismas fuentes. Claro, porque sí, si sí, este señor identificaba estas tres profesiones, ocupaciones más bien, hay que diferenciar profesión de ocupación, como vocacionales y sacrificadas, que incluso él señala que te piden una entrada, ¿no? Un sacrificio de entrada. Sí, interesante ese aspecto ligado a la religión y el asunto de tener vocación. Yo recuerdo, te comento un concepto muy, muy personal que una vez un primo mío compartió conmigo y él fue militar y decía, sí, solamente yo conozco, él comentaba, dos carreras en las cuales realmente se necesita vocación, decía él. La primera es ser religioso, monjita o ser militar. ¿Por qué? Porque muchas veces la retribución económica o incluso el sacrificio versus el beneficio no está acorde a lo que podría ser una carrera del ámbito social o en el ámbito económico o en el ámbito del humanístico y de la salud. Estas carreras muchas veces demandan una entrega de un 110% de la persona que opta por eso, ¿sí? Sí. Entonces es algo muy sabio lo que me dijo aquel primo Potich, y realmente es algo que sí lo hace pensar y lo hace filosofar a uno, ¿no? Así es, Lobsan, también algo que me llamó mucho la atención, que dice que la vocación es algo que uno hace quizás sin recibir ningún beneficio a cambio, entonces lo hace por gusto, por placer, porque desea hacerlo. Y también dicen, ¿no?, que lo unen con lo que es la solidaridad. Hay valores entonces dentro de la vocación. Claro, incluyen los valores, supongo, porque nos dicen que lo une con la solidaridad y el accionar desinteresado, buscando satisfacer, ¿no?, tus deseos, tus gustos, y también, ¿no?, a la vez, en algunas ocasiones, ayudar a otras personas. Sí, el tema de los valores en la vocación es clave. Sí, porque uno se siente más cómodo cuando se rodea de gente con la que comparte valores y siente la capacidad de aportar, de construir, ¿de acuerdo? Entonces, conocer tu esquema de valores y buscar dónde encaja es clave para la vocación. De hecho, van a disculpar, pero hoy no tengo las referencias y tengo que hablar en el aire, ¿no? Pero hay un libro también de un señor, hizo un montón de entrevistas a gente que había cambiado de profesión, ¿ya? Que había cambiado de profesión y era gente desde estratos o ocupaciones con un reconocimiento social alto, como puede ser profesor universitario, o ocupaciones con un reconocimiento social un poco más bajo, ¿de acuerdo? Y habían cambiado. Un corredor de bolsa que de repente se había vuelto pues vendedor. Situaciones que con cambios muy drásticos se le había entrevistado, viendo qué es lo que había pasado ahí. Y en la mayoría de los casos él identificaba esta situación de mi esquema de valores, al fin y al cabo, no coincide con la gente con la que estoy. Entonces, también tener claro cuáles son tus valores es importante, ¿ya? Y una cosa en la que a veces caemos la trampa es pensar que lo económico es un valor. Lo económico en sí no es un valor, es un medio de intercambio. Y pensar que vas a entrar en lo económico, ya vas a entrar en un trabajo exclusivamente por el dinero, ¿ya? Ya. Para después desempeñar y hacer crecer como persona, crecer en tus valores, transmitir tus valores, no es tan así. Lo económico no es tan cualitativo, sino cuantitativo. Sí. Entonces al final cae en algo de ganar dinero, ganar más y más dinero, ganar el dinero suficiente para mantener una serie de cosas de las que uno no disfruta. Este señor había encontrado bastantes personas que habían renunciado a niveles económicos importantes para poder desarrollar su vida, la vida que querían llevar con sus valores. Lo que ahora estamos conceptualizando como vocación. Sí, como vocación. Así es, esa vocación que no pasa exclusivamente por lo económico, pero que indudablemente a veces hay que tener en cuenta lo económico. Sí. Y es muy importante ahora, los que están construyendo su proyecto de vida, tener en cuenta lo económico, pero no es lo fundamental. Y es un error que cuando nosotros hemos aplicado en los colegios encuestas o hemos charlado con los jóvenes, muchos, la plata. La plata es lo fundamental. A veces centramos nuestras expectativas respecto a cuánta riqueza podemos almacenar o empezar a generar, ¿no? Sí, y decimos cosas como no, si le preguntas, no, pero es que no es la plata, es que todo cuesta plata, ¿ya? Claro. No, si quieres tener una familia necesitas dinero, obvio. Si quieres ir al cine necesitas dinero, también es obvio, pero todas, o sea, hay una serie de cosas de las que te puedes meter, ¿ya? Para poder hacerlas a conseguir plata y al final nunca las realizas porque te quedan en proyectos nomás. Mira, respecto a ese asunto de que a veces eliges tu vocación, viene a mi mente la película Forrest Gump. Sí. ¿La recuerdan? Claro. Buenísima. El joven, bueno, vamos a avanzar un poco el niño, ¿no?, con una limitación, pero luego sale y vamos cuando está mucho más joven y encuentra esa motivación y esa motivación de su amada, ¿no? Y que por circunstancias de la vida él va y se mete en muchas cosas, pero en sí su sentido, su lo que ahora conseguimos tal vez como una vocación de ser tan claro y puro y verdadero, real en sus cosas, y luego ir, ¿no?, generando todo su pensamiento, todo su accionar de vida, enfrentándose a tantas circunstancias y que luego al final llega a tener mucho dinero, es algo que también me llegó, ¿no?, en su momento cuando analicé y reflexioné sobre las circunstancias de la vida de este personaje, muy interesante. Sí. ¿Sí? Y al igual que otras películas en las cuales te muestran este asunto humano también de llevar a cabo una vocación, ¿no? No recuerdo alguna más, pero esta, por ejemplo, es la, en la cual, por ser transparente, ser a veces en todas esas circunstancias de inocencia o metidas de pata también, pero vas generando a veces fortuna, vas generando amigos, sí, vas teniendo una riqueza, un capital humano que realmente vale más a veces que ese capital económico que vas ganando. Para mí Forrest Gump es un ejemplo de valores. Así y es. Cómo los valores no están hacia adelante, sino que van con uno. O sea, no es como que uno piense, voy a... Forrest Gump no piensa en el futuro, piensa en yo quiero hacer las cosas ahora, en este momento, en el presente, con sus valores, con su valor de honestidad, con su valor de sinceridad, de amor. Esos valores van con él. Y lo que le va sucediendo en la vida es porque él es fiel a sus valores, a la amistad, a Bubba. ¿Te acuerdas de Bubba, el vendedor de gambas? Así él es fiel a la amistad y es fiel a la ayuda, cuando ayuda al coronel ese a salvarle la vida. Y a pesar de que el coronel le desprecia, él no mira la finalidad de sus actos. No mira la finalidad, mira los actos en sí mismos por el valor que tienen. Es un ejemplo de valores. Muy bien. Un poco lo que decía este señor que había hecho su estudio con tantos profesionales que habían cambiado de profesión. Sí. Es el valor en ti mismo lo que tienes que reconocer. A veces nos olvidamos de nuestros propios valores. Sí. Y al olvidar nuestros propios valores, pues sí, nos metemos en una carrera a veces un poco agobiante. Muy bien. Hacemos un paréntesis musical. Luego vamos a seguir comentando con también aportes de Jessica. Milka también nos va a deleitar con algunas observaciones, algunos aportes que tenga respecto a la vocación, porque es una persona que también, si bien está ligada al asunto de jóvenes, también está ligada a grupo de jóvenes en el asunto del catequismo. Me gustaría también la opinión de ella respecto a lo que es la vocación, ¿no es cierto? Y bueno, una pausa musical con ustedes, Billy Joel de Piano Man. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, la, la, di, di, da. La, la. Now

www.radiobocina.com. Estás en línea. El buen vivir, buen vivir. Buen vivir. Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir. El buen vivir, buen vivir. Buen vivir. Disfrutar de tu trabajo y poderte divertir, buen vivir. El buen vivir, buen vivir. Buen vivir. Disfrutar de la belleza que tiene nuestro país. El buen vivir, buen vivir. Buen vivir. Es compartir con los otros lo que quieres para ti, buen vivir. El buen vivir. Todos los días jueves a partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. Muy bien, retornando a cabina y retomando el tema vocación, orientación vocacional, vocación de servicio, vocación, vocación, vocación. Vamos ahora a orientarnos para poder ir descifrando y que todos nuestros radioescuchas vayan viendo el asunto de cómo descubrir la vocación en uno mismo. En un inicio íbamos hablando detrás de la cortina musical respecto a que si la vocación está ligada a un gusto, está la vocación y detrás hay un gusto por hacer algunas cosas, o está el gusto y detrás ahí tenés la vocación. Bien afortunados a aquellas personas que lograron encajar la vocación con lo que realmente estudiaron o la profesión que desencadenan. Sí, efectivamente, hay un gusto respecto al querer estudiar, al querer ser, ¿no? En un porcentaje tal vez más de un 50%, en el mejor de los casos un 100%. Pero vamos a esa vocación que no solo te lleva a veces cumplir tu profesión porque eres bueno para algo, sí puedes lograrlo y efectivamente lo desarrollas porque hay capacidades en ti que han y hacen y harán posible que vos estés en ese trabajo, con esa profesión que lograste. Pero el asunto de la vocación, por eso hablaba de ligado a un gusto, ¿será que hay un gusto detrás? ¿Hay un gusto y una vocación? ¿O la vocación es el gusto por algo? Vamos a ir descifrando eso. ¿Qué opinas, Arcel? Me parece interesante el término gusto, ¿no? Parece como que se puede aplicar a también el término gusto, ¿no? Como cuando dicen me gusta esta persona, ¿verdad? Sí. Entonces parece como que te sientes atraído por una persona o te sientes atraído por una ocupación, ¿verdad? Claro. Me gusta esta persona o me gusta esta ocupación. Y hay un tema que es clave, es ¿te gusta? O sea, la vocación es algo que te gusta o aprendes a que te guste, ¿ya? Es como ese asunto que a mí tanto me ha sorprendido y que no entendía, de que haya personas que estén trabajando de algo que en principio no les gustaba, ¿ya? Entonces, ¿te gusta o aprendes a amar eso, no? Y por ejemplo, esa situación, ¿no? De algo te metes en algo y en sí mismo eso en lo que te has metido no te acaba de convencer, pero hay algo dentro de ti que encaja ahí. Por algo estás ahí. Algo dentro de ti encaja ahí. Sí, ¿no? Esto me hace recuerdo un poco a ese gusto. En la época que salí, dejé el colegio y empecé la universidad, muchos padres de familia dentro de mi colegio, dentro de todo ese asunto de los padres que salen, de los hijos que salen bachiller. Bien, alguna vez hablaban sobre, en reunión de padres que alguna vez escuché, que era preferible, un padre comentaba que prefería que su hijo estudie cualquier profesión, aunque sea licenciatura o nivel técnico, medio técnico superior, pero no estaba muy de acuerdo con que sea un cantante o un pintor, decía. O sea, no un pintor, me refiero a un artista plástico o algo que genere, ¿no?, respecto al arte de la pintura. Claro. ¿Por qué? Porque sentía él que no era algo que se podía a acumular fortuna y poder sobrevivir, ¿no? Con este mundo tan, tan consumidor. Hay, en ese mismo ejemplo, la vocación de algunos compañeros, algunos amigos que en vez de seguir una carrera profesional, decidieron inclinarse por algo que les gustaba, y ahí está ligado eso lo que te voy diciendo, si es gusto o es vocación. No, yo voy a ser cantante. Fabio Zambrana viene de una época en la cual se luchaba mucho con el asunto de los estudios. Había gente que invertía, como actualmente, bueno, hay más instituciones también que invierten en las personas, pero viene de una época en la cual solamente tus padres, tu familia podía costearte el estudio. Prueba de ello, hay gente que fue para otros países, hay gente que también invirtió en el estudio de sus hijos dentro de Bolivia. Desde esa época hasta la época en la cual yo salí bachiller, ha habido una transformación y actualmente hay instituciones que ya te ayudan a que vos te profesionalices, ¿ya? Pero vamos a ese asunto. Él quiso ser cantante y estoy seguro que en esa época, una época un poco más paternalista, un poco tal vez en una época un poco más machista, el hecho de ser cantante no podía rendir cuentas, no podía ser la garantía de que vos ibas a poder llevar el pan a la casa y la ropa y la vestimenta y protección que se necesita. Entonces, él podemos decir que siguió la vocación, él, o le gustaba realmente ese asunto de cantar y tal vez creyó en que sí podía hacer. Claro que actualmente tiene otros negocios que ya fue gracias a su esfuerzo y ocuparse de otras cosas, pero vamos a ese momento, ¿no? ¿Qué opinas de este asunto? Jessica tal vez también tiene una percepción ahora más actualizada, ¿no? Porque ella ahora actualmente está siendo estudiante y bueno, está siempre inmersa en este asunto de los entredichos y quehaceres. Ahora el estudiante, ¿cómo ve la situación? Ya no es como antes, ¿no? Que bueno, veías que bueno, tengo que trabajar y casarme. Actualmente seguís esa misma línea, pero ahora no solamente tengo que trabajar, tengo que ser alguien, tengo que producir. Vamos por ahí, ¿no? Así es, Lobsan, no precisamente no por el hecho de que tengo que hacerlo o porque, sino por el hecho de que en la actualidad yo creo que se piensa mayormente en un futuro, ¿no? Y pensando en lo que vas a hacer, entonces se basan, respecto a lo que tengo conocimiento de compañeras o amigos que están en la universidad, se basan mayormente buscando cuál es el interés, viendo los recursos, cuál es la carrera que le puede generar mayores ingresos. El tema de la vocación yo creo que es algo que por los chicos de universidad está un poco como que dejado de lado, ¿no? Por el hecho de que buscan carreras en las que les generen mayores ingresos económicos. Actualmente eso es, ese es su principal objetivo, carreras que le generen ingresos económicos. Sí, porque hay chicos que, digamos, no les gusta o están en áreas que incluso les va mal, pero siguen por el hecho de que les genera mayores ingresos económicos o por el hecho de que los padres no quieren que ellos estudien otras carreras, que estudien lo que ellos quieren. Es verdad, ahora que recuerdo, una colega mía comentó de que su hijo estaba estudiando hace años atrás. Y el joven tuvo que recurrir a clases extracurriculares, ¿no? Para reforzar ese asunto de aritmética, álgebra y demás cosas que le permitan estar, ¿no? En la carrera que él quiere. Y ahora me doy cuenta que es algo real, ¿no? Que hay veces que bien, si bien no sos bueno para algo, pero te buscas otros elementos que te ayuden a darle con eso, ¿no? A lograrlo y a entenderlo al fin, decir, bueno, sí, lo entiendo y ir lidiando con todo eso. Sí. Pero va diferente a la vocación, ¿no? En realidad, si te fijas, ahí tenemos los dos polos. Sí, por un lado está el ante un joven que ya está en sexto de secundaria, siempre va a presentarse alguien que le va a decir, digámoslo así, la voz de la razón. Se va a presentar como la voz de la razón, la voz que le va a decir el mundo es duro. Tienes que prepararte, tienes que conseguir plata, algo que te dé plata, porque tiene sus costos. Y por otro lado se va a presentar el soñador, que le dirá, no, pero tienes un talento, tienes que desarrollar tu talento porque tu vida es tu talento. Entonces, de repente se presentan las dos cosas y el joven se vuelve loco porque del brazo izquierdo le tira el soñador, que le dice, tú eres un gran futbolista. Y del brazo derecho le tira otro que le dice, pero si tú quieres tener una familia, tienes que hacer una serie de cosas, tienes que tener una buena profesión, una buena entrada económica. ¿Y qué hacer en ese caso, no? ¿Qué hacer? Ese es el dilema, ¿el soñador o el realista? Y lo que parece es un dilema para los jóvenes y es un dilema para los padres, ¿no? Que, bueno, lo que pasa es que la vocación no está tan dentro, o sea, no es que tengo que elegir entre mi vocación y el futuro. Hay un punto intermedio. Okay. Al joven que le dicen unos, métete a estudiar económicas porque tienes mayor posibilidades de acceder a un puesto de trabajo que te permita hacer lo que te gusta. Y el otro que dice, métete en una escuela deportiva porque vas a ser futbolista y vas a hacer siempre lo que te gusta. Hay un punto intermedio que es, cuidado, antes de la profesión están las ocupaciones. ¿Cómo puedes desarrollar tu vocación? Identifícala. ¿Cómo puedes desarrollar tu vocación dentro de un proyecto de vida? Y el proyecto de vida tiene diferentes ocupaciones, no es que yo de repente me he metido y soy economista, ya se acabó todo, fui economista, y en mis ratos libres voy a ser futbolista. No, en tu proyecto de vida tiene que estar presente tu vocación, porque solo una persona satisfecha va a rendir como economista, si es que ser economista es parte de tu proyecto de vida. Ya. O a lo mejor puedes ser un economista ligado al mundo del deporte, ¿ya? Va, por ahí, ¿no? Claro. Esa es la clave, identificar tu vocación y unirla a un proyecto de vida. Interesante. He ahí la clave. Así es, Lobsan, te cuento que tenemos lluvia de mensajes por el día de hoy. Dale, a ver, vamos a ir leyendo. Le propongo la siguiente metodología. Si hay cinco, leamos los cinco primeros mensajes. Vamos a un tema musical. Sí, y luego vamos a ir respondiendo a todos nuestros radioescuchas. Sigan mandando sus mensajes, vamos a leer todos los mensajes y vamos a ir respondiendo a todo ello, ¿ok? Ok, ya. Bueno, empezamos con Roberto, que dice, felicidades, buen programa. También tenemos mensaje de Augusto, dice, for Slobsan Group. Luego, thank you. Edmundo, dice, un saludo desde México. Saludos a nuestros amigos de México. Muy bien, saludos. Órale, mano, saludos allá. También Edmundo nos dice, el teniente Dan era duro, pero después se dio cuenta del potencial. También por ahí tenemos saludos de Miki, dice, saludos a Milka, un admirador secreto. Qué bien. Percy nos dice, saludos a mis cuates de la Católica que escuchan ahora la radio y ven el partido ya. Jorge nos dice, la vocación, donde cada persona llamada a realizar un trabajo. Muchas veces cuando se ama la vocación, se distribuye el trabajo. Saludos para Jorge. Muy bien. El novio de Chris dice, la vocación es decisión personal, es una voluntad por hacer algo. Sí, va por ahí. Milka le responde a nuestro amigo Miki, que dice, gracias Miki, saludos y abrazos. ¿Y dónde nos escuchas? Tenemos mensaje de Isabel, dice, nuestra sociedad y la presión familiar nos impulsan a tomar decisiones que no necesariamente son las que queremos. Hay presión y eso no nos hace felices después. Saludos ya a todos los radioescuchas. Muy bien, gracias a todos por sus mensajes. Sigan escribiendo. Un fuerte abrazo y grandes saludos para todos ustedes. Vamos a una cortina musical. Y a bailar todo el mundo. Exactamente, y luego vamos respondiendo las preguntas de nuestros radioescuchas. www.radiobocina.com. Estás en línea. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out,

Jueves a partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. Muy bien, después de ese tema musical muy divertido, pues retomamos a las conclusiones finales. Vocación. Gracias a todos nuestros amigos que han escrito y siguen escribiendo y escribirán también sus mensajes en los programas que les llamen su atención. ¿Comentarios de los mensajes, Jessica? Sí, Lopsan, tengo un mensaje que me llegó al chat privado de Jorge. Un saludo para Jorge. Dice: saludos, Jorge. Que es hablar de vocación, es un tema interesante, al cual cada persona está llamado y tenemos dependencia de cada persona. Por ejemplo, yo necesito del médico, el médico necesita al mecánico, y así es algo que gira y da vueltas. Sí, exactamente, es un círculo donde vamos todos precisando, de acuerdo a las ocupaciones, vocaciones, servicios, profesiones que existen, ¿no? Bien, una pregunta respecto a la influencia de la familia, influencia de la sociedad, que acaba de hacer una radioescucha, una amiga nuestra, nos lleva a reflexionar un poco sobre ello y proponer un tema de un programa entero para poder ir disipando aquellas vocaciones que puedan desarrollarse en un tiempo o en otro tiempo, en un tiempo más de más madurez, en un tiempo más de más edad, cuando ya han transcurrido muchas otras experiencias, estudios, profesiones en la persona. Inicialmente nos enfocamos a la vocación para aquellas personas que están iniciando toda esta vida del colegio, saliendo del colegio, iniciando la vida estudiantil. Y ahora, respecto a ese asunto de que la familia y la sociedad sí te llevan a hacer algunas otras cosas, nos gustaría hacer algún comentario respecto a ello. Efectivamente, sí, y parte un poco de retroalimentar todo tu ser, tu persona, es revalorizar esos valores que vamos teniendo para afrontar. La resiliencia nos puede ayudar mucho, la justicia y la equidad que tiene con uno consigo mismo va a ayudarnos también a poder poner el cronómetro a cero y poder volver a dar un intento más. Muchas asignaturas fuimos dejando pendientes por la familia, por circunstancias de salud, por circunstancias económicas, que a muchos de nosotros no nos han dejado desarrollarnos en el ámbito que así nos planteamos o la vocación nos llamó. Pero justamente vamos a proponer un programa para reencaminar todo ello y dar las ideas, los tips necesarios para poder revalorizar eso que tienes. Bueno, una vocación tardía, por ejemplo, es la de San Agustín. Dale. Pero fíjate, hablando de resiliencia, ¿no? De cómo una persona que estaba abocada, o eso pensaba él, ¿no? Estaba abocado a la falsedad, digámoslo así, a construir un discurso como abogado y convencer a los demás. Y de repente él cuando encuentra la llamada, cuando encuentra la llamada de Dios y se convierte, es justamente ese talento suyo ya para argumentar, para construir argumentos y para discutir y para indagar lo que le caracteriza dentro de la iglesia. O sea, él no es que cambie, digamos, era una persona y de repente es otra. No, se convierte efectivamente, o sea, su sentido de la vida es otro, pero va con lo que él siempre fue, una persona argumentativa, una persona que da vueltas a las cosas y que construye con eso. Y ahí su nueva vocación se asienta en lo que siempre fue él. Sí. Es clave, ¿no? ¿Cómo sacar de ahí una enseñanza que a una persona que ya está dentro del engranaje del mundo, sí, dentro del engranaje del mundo, que construyó su proyecto de vida sin tener en cuenta su vocación y descubre que tiene una vocación a los 37 años o a los 35 años o cuando sea, el momento en que ya tiene su familia y tiene toda esa situación, lo que decíamos, ¿no? Sí. ¿Cómo trasladar la enseñanza de San Agustín a cualquiera de nosotros que puede descubrir, oye, pero si yo quería ser pintor o yo quería ser otra cosa? Muy bien. Esperamos, por ahí va la orientación a la pregunta que nos realizó Isabel. Vamos a dedicarle un programa. Es muy interesante reforzar, revalorizar estos asuntos que van dentro de nuestro propio ser, ¿no? Muy bien, saludos finales, colegas. Vamos finalizando el programa. Nos hemos excedido un poco en el tiempo. Gracias, Milka, por su comprensión. Sos mucha dosis. Muchas gracias a todos los radioescuchas por seguirnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por su sintonía. Recuerden, los jueves a las 7 de la noche, el programa Buen Vivir. Muchas gracias. Y los respect los viernes a las 10 de la mañana. Saludos finales. Muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad que es lo que nos da la vida. Muy bien. Chau, chau, chau. Gracias a todos. Chau. Chau, pescado. Stuff. Breaker, yeah. Original.